23 de noviembre, el jueves pasado, que hice la fiestita allá en la Pintana, Villa Dolores, con amigos músicos. Y bueno, contarte que estoy bien, bien de la gola, las manos, dispuesto a poder cantar como yo lo siento y como siente el pueblo también. Así que, Juan, estamos dispuestos a todo eso. Bien, bien. Usted me dice que cumplió 70 años y algunos días. ¿Hace cuántos años sí. que se dedica a la música y cómo ha sido su carrera? Y mi carrera nace exactamente de niño, de 14 años. Ya anduve con la guitarra, cantando con mis tíos. Mis tíos aprendí como autodidacta a robar la guitarra a mi abuela y a mi tío y a tirar las puertas hacia el este. Así aprendí. Mi vida profesional nace exactamente a los 17 años, con un quinteto vocal, los de La Rioja, y grabamos en Odeón, y después con mi hermano, el dúo Amaranto, y después en 1973 Chile, y en 1974 viajo a España, y así un montón de tiempo con la guitarra, y hasta que estoy un poquito solista, no solo, solista. Bien, ¿y qué tiene para decirnos, Héctor, desde su trabajo en la cultura, en el arte? Usted ha pasado épocas también donde hacer música de protesta estaba prohibido, ¿no es así? Bueno, por lo general, Juancito, la música, la palabra protesta siempre la dice la derecha. El cancionero es testimonial. Bien. Sí, sí, testimonial, bien. Sí, sí. Testimonial. Yo explico canciones testimoniales. Hablan realmente de lo que es nuestro pueblo, contra la explotación del hombre por el hombre, contra la gran cantidad de bosques que han hecho pelota y que siguen haciendo, contaminación de los ríos, lo que está pasando en este país, está pasando muchas cosas. Bueno, y a través de la música y el canto, y creo que hay muchos chicos jóvenes que están haciendo algunas cosas como esta. La música testimonial. Así es, así es. Héctor, ¿y quién tiene para contarnos de su militancia también, no solamente desde la música, sino también en las calles? Sí, yo, mi militancia ha sido desde joven, ya a los 16 años, 17 años, se me abrieron los ojitos con para decir que esto no andaba y no sigue andando, no sigue andando peor ahora. Y bueno, de acuerdo que me dije jugar al fútbol y una vez entre luego, bueno, jugaba en el equipo de primera, y un día le dije a mi primo, digo, no corro más atrás de una pelota, porque hay que trabajar mucho por mi pueblo. Bueno, ustedes saben, Juan, que el fútbol es muy lindo, pero también es un circo para lavar el cerebro. Así es. Y bueno, y desde ahí, trabajé en fábrica, bueno, hay una detención mía en 1971, por cortar el trabajo, inspiración a la violencia, entre luego, y tuve un par de buenos meses en Rawson, prisionero con mi primo. ¿Prisionero en el penal de Rawson? Exactamente. El primo que yo hablo, Pablo Chabrol, marido de Cecilia Jubileo, que la mataron en el Montes Loca. Ajá. El caso de Jubileo. Sí, sí. Conocido. Bien. Y bueno, así seguí cantando por todo lado, trabajando en fábrica, puerto. Y bueno, acá estamos. Usted estuvo en Chile, estuvo en Chile también cuando fue el golpe de Allende, ¿no es cierto? Exactamente, en 1973, a las 11 de la mañana, cuando bombardean La Moneda. Yo soy detenido a las 8:30. Ajá. Y estuve en una comisaría y con un primo mío también. Y después nos meten donde matan a Víctor Jara, en el estado de Chile. Sí. Pero como no estamos destinados al Estadio Chile, nos trasladan al Estadio Nacional. Uh-huh. Ahí estuve 3 meses. Ajá. Hasta que Amnistía Internacional nos pude sacar. Bien. ¿Y todavía sigue usted con la guitarra haciendo música y llevando el mensaje por donde va? Por donde vayamos, los músicos tienen que llevar el mensaje de lo que pasa en esta tierra. Así es. En Indoamérica. Así es. Así es, Amaranto. Bueno, lo vamos a estar viendo entonces el 3 de diciembre cuando hagamos la peña de fin de año de Radio Panamericana. Sí, hermosísimo. como pasó otro día, va, cuántos meses atrás, en esa fiesta linda. Así es. Estaba aquí, Pesó, que estaba ahí, que agarró el bombo. Ah, sí, sí. Quique Pesó. Con Quique Pesó, sí. Tocando el bombo. Tocando el bombo, sí, genial. Bien. Yo estoy por allá el día sábado. Bien. Bueno, lo estamos recibiendo. Héctor, tengo en mis manos el disco suyo de su autoría, con temas propios y algunos que no, Hilando Sueños, para que elija un tema de ese disco para que nos vayamos escuchándolo. ¿Y por qué le pones Camino Azul? Camino Azul. ¿Cómo es la historia de ese tema? Y Camino Azul es así porque yo estuve en la de dos, Córdoba, en el Cabildo, detenido con mi señora, que tenía con mi compañera, que estaba, faltaban 2 meses para que naciera Nicolás, mi hijo, y me torturaron 48 horas. Aparte de que era mojadita, picar eléctrica, y ahí vi el Camino Azul, cuando uno se va, está muriendo, y yo vi el Camino Azul. Bueno, pero por una casualidad, estoy acá, me salvó, un diputado nacional pidió por mí, y largaron. Ajá. Ah, y el otro se llamaba Allende. Ajá. Allende. Bien. Gobernador de la provincia de Córdoba. El Martín Trefíjeme. Pero yo tengo acá el disco Hilando Sueño, pero no tengo el tema Camino Azul. Pon el número 11, Hombre del Tiempo. Hombre del Tiempo, a ver, lo buscamos. Sí, ahí lo encontré. Hombre del Tiempo. Bueno. ¿Qué es? Es un guayno. Un guayno. Sí. Héctor, nos vamos entonces con Hombre del Tiempo. Gracias, Juancito, nos vemos. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Nos vemos el 3 de diciembre. Hasta luego. Vale. Delante hay un camino, por él me voy, con la sombra delante y atrás el sol. Ando pisando el rastro de lo infinito, polvo que pisa el polvo, la tierra soy. Hombre de todas partes, el hombre soy. Memoria americana de la canción. Y vaya donde vaya, soy tierra que anda con la raíz afuera del corazón. Anduve con la sangre todos los siglos. Hay sangre en mí en toda la eternidad. Soy el tiempo que vuelve en cada niño y desde la ternura vuelve a cantar. Digo que me negaron el pan y el agua. Digo que es un misterio de luna y sal. Me conocen los ríos porque en el barro he sido un alfarero de libertad. Cuando la vida vuelva vendrá conmigo un tumulto de pueblo continental. Espérame en la fuerza de lo que crece, de la tierra hacia el aire, del aire al pan.